esperando afuera para que le abran a uno, Dios. Siempre lo mismo. Terminó el veranito. Esa voz la conozco. Se terminó. Epa, ¿qué pasó? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Falta el cordobés otra vez? Bueno, me pasaron un rumor. ¿Sí? ¿Cómo anda usted, Luis Sarmiento? ¿Cómo le va, Gabriel Sabán? ¿Tres muchachos? Walter Reyes. Walter. Luis. Buenas tardes, acá estamos. Qué muy bien. Dios. Excelente. ¿Qué pasó ahí con Marcelo? Tengo. A ver, me data. Una pequeña info que una persona de la producción de Diabólico Plan lo mandó a patotear para que no aparezca. Para que no aparezca en el programa. ¿Alguien que no lo quiere? ¿Será? Alguien que por ahí en el aire le tira un par de, de indirectas. No vengas más, ¿no? ¿Qué cosas más? Sí. No sé de quién está hablando, pero desconozco eso. Así que anda ahí malherido, me parece, el señor Marcelo Chozas Sotelo. No sé, sí, yo lo nuevamente ahí, ausente. Sí, no sé qué le hicieron, la verdad. Que bueno, qué sé yo. ¿Qué pasó? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, me escucho raro. Una voz como enlatado. No, yo no, me parece que no. A ver, espere que levante un poquito. Bueno, no importa, vamos a continuar. Vamos a continuar con esto bien, que es Diabólico Plan, que acaba de iniciar. Y cosas que han pasado y siguen pasando, ¿no? Tremendo lo que pasó hoy en Alemania. En Alemania, a ver, cuénteme. En el Wacken. ¿Pero qué? La banda argentina que ganó tenía que tocar hoy. ¿Ah, lo tocaron? No, ¡nulo! Tocaron. Exactamente. Nulo. Sí, nulo. Nulo. ¿Qué pasó? No tocaron. No pudieron tocar. Lo que vi que iban a hacer un homenaje al Emi, que decían que iban a... Ya no se sabe si son las cenizas del Emi que siguen tirando, porque decían que iban a tirar parte de la ceniza del Emi en el Guay. Ya no sé de quiénes son las cenizas que están tirando. Pero ¿hace cuánto que murió? Pero... Y en el 2015. Pero lo de... No, ¿2015 fue? Sí, 2015. ¿Qué pasó con Nulo? Amigas, lamentablemente tenemos que dar un comunicado bastante triste que tenemos atravesado en medio de la garganta. Ahí va. Buenas, amigos, amigas. Lamentablemente tenemos que dar un comunicado bastante triste que tenemos atravesado en medio de la garganta. Los cinco, como podrán ver. Y Mandarina, y Marta, y Jesús, que están aquí. Y obviamente las personas que nos acompañaron en este viaje. Lamentablemente fuimos bajados de la competencia arbitrariamente junto con otras seis bandas, dado que el recital se demoró más de lo previsto, los horarios no daban y simplemente la solución que tuvo el festival fue bajarnos. El festival bajó todo lo que se encontraba antes de las 15 horas en todos los escenarios y nosotros tocábamos 14:20, con lo cual entrábamos en ese lote de cosas que había que bajar para que el resto del festival pudiese continuar en el orden establecido. Intentamos, obviamente, imagínense, nos conocen, saben cómo somos, intentamos por todos los medios hablar, negociar, intentar hacer entrar en razón y nada, la respuesta fue exactamente esa, que nos piden disculpas y nada, que le vamos a poder tocar, tanto nosotros como la banda de Dinamarca, Suecia, Turquía, 7 en total, somos las que no pudimos tocar, y otros artistas del escenario principal y demás escenarios que tampoco pudieron tocar. El temporal en Alemania es terrible, para hacer una idea, hay 20.000 personas haciendo fila con entradas compradas que no pueden entrar porque no hay lugar físico habitable, para carpas, para autos o para gente en general. Hay gente estacionando a 20 kilómetros del festival por este motivo. Está todo, la verdad que no fue obviamente nada de lo que nosotros esperábamos que iba a ser. Y así todo, no pensamos nunca que el desenlace ante alguna adversidad iba a ser este, como no tocar, ¿no? Pero nada, agradecidos igual por el cariño que ustedes nos mandaron todo este tiempo. No se imaginan lo que se hizo sentir. Lo vi en casa también. Sí, realmente. Se hizo sentir de una manera increíble, loco. Y nada, gracias. Gracias, porque acá nosotros no perdimos, porque no competimos. Así que va que enseguida su curso, está pasando allá atrás, está pasando el festival, están tocando todas las bandas, todo. Y nada, nosotros la realidad es que nosotros llegamos, lloramos un poco, nos tomamos una birra y queríamos hablarles para que estén al tanto, porque seguimos recibiendo mensajes y todo. Sigan viendo el live de las bandas, que hay muchas bandas que están muy buenas igual, si quieren. Y nada, otra vez les agradecemos de corazón, porque el cariño que recibimos en estos días, el cariño que recibimos siempre de ustedes, la verdad que hace que hayamos hecho un esfuerzo inmenso para estar acá, y que no haya salido no es nuestra culpa. Así que acaba de revancha, porque esto no va a quedar así, porque esto es nulo, perdón. Así que nada, gracias a todos, chicos. Bueno, el testimonio de la banda Nulo, que finalmente no pudo llevar adelante la presentación, ¿no? de su show, recorriendo una inmensidad de kilómetros. Sí. Y bueno, la única medida que tomaron fue de descartar todas las bandas que, bueno, por las que se estaba trazando el evento, ¿no? Hablaban de un temporal. Sí, exactamente. Temporal. Lodazal, dice que. ¿Cómo? Hay un lodazal. Y sí, me imagino. Como es el lugar, no tiene protección, nada de... No, en el medio del campo. Claro. Es a la vieja usanza. Como el Donington y demás. Así que tremendo, ¿eh? Así arrancó la semana. ¡Qué bárbaro! El día de miércoles. ¡Qué bárbaro esta gente! Que debe ser terrible no llegar hasta ahí... Y que te pase eso con todo el esfuerzo, todas las ganas que le pusiste para... Porque aparte de esto hay que decirlo de verdad, ¿no? Esto es plata que también la banda perdió. No es que iba, digamos, con todos los gastos cubiertos. Sí. Pero bueno, lamentable. Consiguió su lugar, su puesto allá en el Wacken. Y bueno, lamentablemente no pudo desarrollar su set. Qué cosa, ¿eh? Qué... Yo no sé si hablar de mala organización, ¿no? Pero lo que pasa es que son estrictos. Yo creo que si hubiese... Quizás en las letras pequeñas decía eso, ¿no? Siente que uno no... Yo creo que más un tema por el tema de cómo se manejan los alemanes. Yo creo que en otra parte del mundo lo hubiesen buscado la vuelta para meterlo el otro día, de a no poco, sé. No sé. No sé si... Habría que buscarle la vuelta. No sé, qué sé yo. Todo eso está... Los contratos previos dicen, mencionan acerca de hasta de cualquier cosa que pueda llegar a pasar, sí, cualquier inclemencia. Calculo yo que por el tema este de... Por cualquier inclemencia. No es tampoco un tema de... No es buscarle la vuelta. No es un tema tampoco de la organización, sino del tiempo que no se puede, digamos, corregir, ¿no? Sino en un tema cuando hay temporal y demás. Claro, eso debe estar en el contrato, lamentablemente. Claro. Pero uno nunca imagina que va a llegar a pasar. Sí, que no, puede llegar verdad. A pasar. Estamos muy serios empezando el programa, me parece. Sí, bueno, no. Tampoco no es linda la noticia. Nos pusimos serios. ¿Cómo estuvo? No me dejaron tocar, no pude pasar. Nos pusimos serios, no sé qué pasó acá. Bueno, ustedes preguntaron qué pasó y les conté qué pasó. Ahora cerramos el programa. Sí, ¿Para qué estamos haciendo esto? Claro, pero... No hubiéramos venido. Así que bueno. Sí, pobre la gente. Wacken 40 aniversario. No sé. Así dice que es el 40 aniversario. Mirá vos. Y está casi la mayoría de las bandas principales ya hace un año se mencionó la grilla. Porque era especial. Así. Digamos, ¿no? Sí, es cuatro días encima son, hasta el sábado dura. ¿Cierra Maiden? No. Supongo que sí. Me parece que había visto por ahí que iba a cerrar Maiden. Entre las bandas que estaban, Maiden, Doro, Halloween, Megadeth. Creator, Hammerfall, Trivium, bla, bla, bla, un montón de bandas más. Sí, sí, es terrible. Pero bueno, noticia lamentable que se bueno, ha tenido. Bueno, hagamos una cosa, vamos a poner música de lo que va a ser, nos anticipamos ya al fin de semana diabólico de cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a escuchar canciones. Bueno. Vamos a escuchar dos canciones de dos bandas que seguramente vamos a estar ahí. ¿Qué hacemos? ¿Comentamos la fecha después cuando volvemos? Después cuando volvemos, que suene la música. Y si te gusta, te digo dónde... Vamos a pasar este mal momento. Le mandamos flores a la viuda de Marcelo Choza Sotelo. Mientras tanto, acá con un delivery que vamos a pedir. We'll be right back. Y pasó Holy Rock primero con Serpiente Blanca y El Legado, Retando el Destino. ¿De quiénes son estas bandas, señor Sabán? ¿Usted sabe? Estas bandas, estos temas. ¿Eh? ¿De quiénes, de qué músicos son estas bandas? ¿Usted sabe o no sabe? No estudio, me parece. No. ¿De quiénes son? ¿De quiénes son? La gente quiere saber. ¡Epa! ¡Sube, baja el volumen! ¿Qué pasó ahí? Sabán está tocando todo acá. Acá te cambia. Sabán, deje. La auricular te cambia. Mándelo toquetón al Rincón, por favor. No estudió. Está toqueteando. Bueno, Holy Rock es la banda del señor Cristian Bertoncelli. Y El Legado, la del señor Javier Barroso. Que van a estar en conjunto la noche del sábado en Casa Colombo. Sábado 5 de agosto. ¿Eh? Ya estamos en agosto. Este sábado. Esto es Gascón 500. Gallo, perdón. Gallo. Siempre me equivoco. Gallo al 500, ¿no? Gallo 555. Exactamente. No es los gallegos, me parece. Pero va a ser una presentación, digamos, de lo que es la nueva formación, ¿no?, que tiene el señor Bertoncelli con estos músicos, estos temas nuevos que van a presentar, y también aparte, bueno, el legado que está presentando su primera producción. Así que estamos ahí casi seguro que vamos a estar presentes. No sé, señor Sabán, me parece que no, porque a él no le gusta el estilo musical. ¿El viernes o el sábado? Rock. Sábado. Uy, pregunta otra vez. Dios. Pues yo el viernes voy ahí. Porque toca la banda de un amigo, que toca Rip, con Tórax. El viernes vas a Casa Colombo. Capaz que vaya. Buenísimo. Capaz que me mande para ahí. Bueno, pero estamos hablando del sábado, no del viernes. ¿Viste? No se ubica. Estaba andando a ver a Orca. Y después anda para allá. Qué tipo jodido, Dios mío. No, no se puede hablar seriamente con esta gente, ¿eh? La verdad. Ahí estamos recibiendo mensajes de insulto. A mí me amenazaron. Así. Del señor. Está vivo. Pero Marcelo. ¿Escribe él o la señora? ¡Epa! No sé quién está manejando el celular ahí en la casa. ¿Quién está manejando la señora? ¿Cómo? Para mí que no lo dejaron venir hoy. ¿Cómo va a decir eso? Salió el viernes y ya me parece que ya hoy no deja salir. Cuente, por favor. ¿Cómo fue la historia esa? ¿A dónde fueron ustedes? Yo fui. ¿Qué fueron a ver ustedes? Yo fui con gente amiga, ahí con Leticia, después encontré un par de amigos más y él cayó después. Epa. Supuestamente se escapó. Atención, ¿cómo recaigó, ¿no? Retomemos. Estuve con gente amiga y después cayó Marcelo. No, porque estaba preguntando los horarios que tocan y él decía que se había ido a pasear, no sé qué era que dijo ese. Después apareció de golpe cuando estaba tocando la segunda banda, estaba tocando Rústica. Antes ¿dónde fue Derby, esto? Ahí en ¿primer piso? Club B, o Club 5, Club Quinto, no sé cómo le dice. Club B. Ahí en Corrientes 5000, más o menos. Ah, pero yo tenía entendido que fue en Congreso. Por eso decía yo que era primero. No, después terminamos ya. Ah, para. Después a ver, ¿cómo siguió la cosa? Gira girosa. ¿Qué fueron, Ángel y Demonio? Pasamos por ahí. Hasta que nos echaron, ya cerraban. ¡Epa! ¿Cómo los echaron? Después terminamos ahí en el Pancho. ¿Cómo el Pampa los echó? No, el Pampa ni siquiera estaba. Estaba otra gente manejando. ¿No estaba el Pampa? No, creo que el Pampa hasta los sábados, ¿no? Ah, bueno, qué tule, ¿eh? Mira el Pampa, ¿eh? Ahora se puso en jefe. Qué bárbaro, ¿eh? Y entonces, ¿cómo siguió la noche? No, pues fuimos después a recitar. Se separaron, lo dejaron solo. No, después cuando yo había que volverse para sus ranchos, dije, bueno, vamos a tomar el colectivo ahí en la Avenida de Mayo. Ah. Y yo fui caminando, y cuando me di vuelta ya no estaba Marcelo, no sé qué pasó. Se lo tragó la tierra, desapareció. Ya con esto confirmamos de que fue una emboscada. Ya está confirmado. Fue una emboscada. Es así. Desapareció Marcelo. No. Tremendo, ¿eh? No. Estamos con problemas técnicos, me parece. Ahí sí, parece con problemas técnicos. Igual, vamos, esto tiene que continuar. El operador, lo vemos ahí que está, se sube una escalera, tira cable, hace señas que sigan, que no... Hace la parabólica humana ahí. Sí, no sé qué pasa. No sé qué... Creo que otro sabotaje viene por este lado, ¿no? Ojalá que no, capaz que la respuesta de Marcelo... Se está vengando la gente de Córdoba. No, para mí lo dejó así en mal estado la gente de ayer, ¿viste? De los martes. También, también. Desconfío de esa gente ahora. ¿De frecuencia? De que no quería... No sé. Que no... Dejó de la radio. No, un par de... Que me iba a boicotear, ¿viste? Se negó un par de veces a sacar fotos en un par de shows del señor que lo invitó, el señor Juárez. Ya con el apellido, ya tipo narco, así que... para mí que también puede haber venido por ese lado. Un par de fechas largas ya viene diciendo no puedo por una cosa, no puedo por otra. Y va. Estamos hablando de Marcelo. Son las consecuencias. Ustedes va, después vayan hilando finito a ver qué puede haber pasado. Pero qué sé yo. En fin, continuemos con esto, por favor. Bueno, sí. Hemos tenido efemérides, como siempre, en estos días. Para ir. Digamos, bajando un poquito el tono este, ¿no? De lo que pasa con el señor Marcelo Choza Sotelo, que en cualquier momento aparece en Crónica TV, descuartizado, en un descampado. Después van a revisar el WhatsApp y van a estar todas las amenazas de Sabado. Sí. Bueno, John Fay. No, ha cumplido 52 pirulos. 52 pirulos. Yo pensé que era más joven, John Fay. La verdad que se mantiene bien. La verdad usa mucho maquillaje en realidad. ¿No? Bueno, sí. Vamos a decir que por ese lado es. Gaddy Lee, de Rush, bajista y cantante de la banda, 70 pirulos. Ha cumplido. Joe Elliott, el cantante de Def Leppard. 64, así nomás, para que lo jueguen a la quinela, si quieren. No sé si por ahí alguno es. Timber. Sí. Así que bueno. Y después, bueno, con respecto a algo que vamos a pasar, un poco de música, y después vamos a decir qué escuchamos. Sí. ¿No? Así nomás cortito y al pie, hoy vamos a ir pasando música rápido. Bueno. ¿No? Sí. Porque tenemos que seguir hablando fuera de aire porque no hay que arreglar asuntos fuera de aire. No. La verdad es que yo estoy cansado. Quieren hacer lo que quieren con este programa. Señora, usted está escuchando en su casa, este programa va a dejar de ser lo que era. Cualquier cosa, sí. Lo que es. Ha cumplido años por un lado. No. Acá en Argentina, 65, ya está haciendo la cola para cubrir su primera jubilación ahí en... El banco del señor Huff, Juan Antonio Ferreira. Entró al Pami ya, pobrecito. Pobrecito. Y John Sykes, violero legendario de entre otras bandas de Thin Lizzy, Whitesnake, 64, también está ahí nomás ya. En cualquier momento también entra a la lista del Pami. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música y después no sé qué va a seguir porque esto es así. Yeah.

serio? Sí, ¿en serio? Sí, pero, yo te digo que funciona. Yo decís? Como mujer laburando. Pero tuve que escaparme de Salta. ¿Qué pasó? No sé, se sintió algo como. No sé, pero. Sí, no, pero vos decís que. Sí, una colecta. No, lo de droga, ¿no? ¿Cómo? ¿Estamos al aire? Oye, sí, no, la, pero para mí funciona, qué sé yo, pongo queridos seguidores. Necesito que me ayuden. Quizás tienen una mesa que no usen, un lavarropa que, claro, que tienen que cambiar. Quiero descubrir nuevos horizontes. Me gustaría ir a vivir, no sé, a España, a probar. A Barcelona. Pero tengo que costearme esos pasajes. Claro. Pero vos también vivías con tu papá. No, pero igual puede funcionar. Puede funcionar. Che, acá me mandan un mensaje que dice que Fernanda Lira de Cripta ya lo hizo. Nah. Oh, me ganó de mano. Y que la sacaron. Aparte dice que no quedó bien porque ahora parece que la plata. Para que aparte pidió plata. Y le va a tener que. No sé, va a ver si la repone de alguna forma. Dice que va. ¿La reponen? Va a ser una. No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó la semana pasada? Qué linda que es Fernandita. No está el señor Marcelo Choza, pero bueno. Si me estaría acá una inundación de baba. Esta. Sí, ¿no? Como se le escapa un par de chorritos de baba. Esta lady dijo que se quiere. Espera, estamos hablando de la ex nervosa, ¿no? Sí, claro, la que totalmente. Inicia la historia de Cripta. Sí. ¿No? Fernanda, que se hizo famoso una vuelta, pero lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Por algo que no era musical, qué sé yo, mostraban ahí un. ¿Por el Q? No. Un pantalón. Lamentablemente, ¿no? ¿Te acordás cuando? Y montón compartió y le decían cosas, ¿cómo? ¿Cuántos años tiene? Ni siquiera eso. ¿Por qué necesidad de decir esas cosas? ¿No? Y le decían un montón de cosas. Ahí tengo, ajusta. ¿A nombramos al demonio? Y acá está. Vené al Totó. ¡Claro! Ay, ¿qué demonio? El demonio que invocamos recién. ¿Demonio cordobés? No, sí, hubo un pequeño ahí. Las repetidoras no se van a dar cuenta. Ah, sí, sí, sí. Pero sí, hubo un problema. Un problema, un atentado. Técnico, un atentado del acá, programa. Sí, con la anterior. Camiseta que vino Sabat también. El día anterior. Lo censuraron. Bueno, la niña esta dijo que se quiere ir a. Fernanda Lira. Se quiere ir a vivir a España. Se quiere ir a España. Y publicó por ahí que los fanáticos que la quieren ayudar económicamente, bueno, para poder comprarse, no sé, la heladerita, los muebles, un colchoncito. El alquiler. Mirá, y pensé que yo. Y siempre hay algún sabam que ayuda. Y pone la bien pedo. Pero bueno. Bueno, la cuestión es que yo no hice un seguimiento del caso, ¿no? Vi la repercusión. Los memes. Sí. En primer lugar, los memes, porque nosotros somos un programa que nos llevamos por los memes. Sí. Ahí está, la noticia está en los memes. Claro. La fuente son los memes. La fuente. Sí. Bueno, pero vi la barbaridad de comentarios en contra, ¿no? Que le dijeron de todo, mucha gente, ¿no? Le dijo de todo. Mucha otra gente también ayudó, ¿no? Ayudó tenía muchísimo. Dos bandas, ¿no? Dos juntaste guita. Te va de gira, no te de guita. Fue tremendo. Metalera extrema, vivir con tu viejo. Fue tremendo todo lo que le dijeron. No, fue tremendo. Que vende no, contenido. Posta, dijeron eso. Bueno, ahí ya salió para otro lado. Ahí está, ¿no? Sotelo. Eso. No, contenido. Pero tremendo, ¿no? Tremendo las cosas que le dijeron. Pero yo me quedo con algo que vi, un posteo, sí. Que la verdad que. Presten atención a lo que voy a leer. Por favor. Si bien mendigar sin una necesidad real no está nada bien, porque eso fue lo real y cierto, ¿no? Sí. Y es hasta decepcionante, dice, mucho menos lo es ir en gavilla, dice este mensaje, a desatar todo el rencor y vacío que tienen por dentro sobre un artista y hasta negar su trayectoria. Entiendo que no todos podemos lograr lo que las bandas brasileras han logrado y que es una frustración. Lleve esto a algunos a descargar su amargura e impotencia sobre alguien, al ver una actitud evidentemente oportunista y aprovechada del mismo. Pero si hay algo real es que no estás siendo mejor persona ni mejor artista por hacer un bullying detrás de una computadora. Vi eso y me gustó, lo de un músico amigo colombiano. Bien. El amigo Camilo de Perpetual Warfare. Dijo, no, lo dijo conozco, algo, dijo lo algo realmente. Seguro va a ser una colecta él también, por eso la salió de. No, pero dice que al final la plata que juntó. Saludos a Camilo. La donó. La va a decir, la donó o la va a donar. La donó ya. Y se queda en Brasil, no sé. Bueno, todo lo malentendido que causaron ellos. Claro, y mostró los comprobantes de las transferencias a las cuentas de una beneficencia. Bueno, sí, no, está y bien. Y cosas así, ¿no? Bien. Porque le llegó a ella también, ¿no? Porque, claro, no es que ella estaba padeciendo una situación crítica, ¿no? No la echaron, fue un antojo. Claro. Entonces, bueno, la crítica fueron abundantes, la mataron, pero bueno. Me quedo con este comentario, ¿no? Certero. Bueno, centrado. La semana que viene vamos a. No. Vamos a juntar plata para Marcelo, que. Lamentablemente. Reconstrucción de rostro. Tiene que arreglar la cara. Reconstrucción de rostro. No, yo quería otra cosa. Yo quería que nos ayuden económicamente a nosotros, que estamos mal en este país, que vivimos en Argentina, para Diabólico Plan hacer una colecta. Una colecta semanal de dos pizzas y. Y un par de birras. Y un no sé, six pack. Algo. Sí, no sé, pero bueno. ¿Qué va a ser? ¿No? Si estás escuchando, comunícate al 11-24-79-22-88. Ahí está. Alias. Alias. Choza Sotelo. Alias la Mona Jiménez. No, tremendo, ¿no? Pero pobrecita, ¿cómo le han dado? Sí, nada. No. Bueno, qué sé yo. Hay cosas que. Bueno, habrá aprendido la lección igual. Yo creo que sí. No era el modo, salía, pero. Salía a laburar, mamita. Pervertido. ¿Qué va? Sonó fin. Medio misógino. Y hablando que no fui de yo, eso. Eso que no fui yo. Porque también vi muchos comentarios reprochables a la selección argentina. ¡Epa! Femenina. Que se quedó sin octavos de final. Y sin ganar el partido, que era el principal objetivo. No, pero querían venir a Palermo, que el fin de semana, el 5 y 6, está el Chori Fest. ¿Eh? Por eso, querían volver antes. Así que... Mira vos, el ser. Chori Fest. Sí. En Palermo. No sé, si quieren ir y comes un chori. Bueno. Bueno, premio consuelo para las selecciones. Sí, no, no. ¿Qué pasó? Premio consuelo para la selección femenina. ¿Qué consuelo? También quedaron afuera de la brasilera, en primera ronda. Ah, mira vos. No le pudieron ganar a Jamaica. Dice que no iba a haber antidoping en ese partido, por eso no. Pero igual, creo, ¿quiénes son? Las que le ganó a Argentina son candidatas, ¿no? La última. Las suecas tienen el profesionalismo de hace más de 30 años de fútbol femenino. Son las principales de los mundiales, son siempre. Y Argentina no pudo ni siquiera ganar su primer partido en cuatro mundiales que va participando, ¿no? Sí. Ni siquiera pudo ganar. No, la meta era tratar de ganar un partido, ¿no? Solo Italia estuvieron ahí cerca, perdieron solo el final. Yo lo que no entiendo. Empataron. Es que hay no, una figura. Uy, la pobre no me escucha. A ver, bueno. Con Sudáfrica ganaban, levantaron 2-0. Con y bueno, con Suecia ya claro, y empataron 2-2. Golazo, sí. Golazo de esta chica, ¿cómo se llama? Sí, como empezaron a apurar, ahora parecía que iban a ganar. Y la cuestión es que yo no entiendo por qué la inflan tanto a una que ni la tocó en todo el mundial casi. No es que la inflan. Le dan sí. Con un caño porque dice que ella es fanática de Cristiano Ronaldo. En su momento, pero siempre la inflaron como la más destacada. ¿La de Boca? No sé de qué club es, pelo cortito. Justamente, por eso. Pero la inflan un montón y nunca se destacó. Está jugando afuera igual. En la selección nunca se destacó. No está jugando acá igual, está jugando afuera. Ya la vendió Boca. Igual, tremendo. Teóricamente la goleadora. Y no la vio ni de casualidad, ni un pase, nada. Ni una locura, no importa. Igual, falta. Hay que esperar cuatro años, ¿no? Falta entrenamiento. Mientras tanto, vayan a lavar la ropa de la igual en Argentina. No, qué hijo de. Igual va a pasar como los Pumas. Tenía que decirlo. Va a pasar como los Pumas, viste, cuando los Pumas lo pusieron en el Champions League. Decían, nada, ¿para qué lo ponen a jugar ahí si van a perder con todo? Y empezó a levantar los Pumas en los últimos. Este año y el año pasado. Sí, igual terminó, se hizo una sola rueda el Champions League. Porque ahora dentro de un par de meses se viene el Mundial. Pero un 7 Cup que había ganado. Ya le ganaron nunca le pudieron ganar a Nueva Zelanda y le ganaron. Sí, y un par de veces. Australia están ganando bastante seguido. Sí, posta. Sí. Así que es para como que levantaron cabeza, ¿no? Pero el fútbol femenino en Argentina todavía no es profesional. Sí, ya es profesional. Sí. De hace un par de años. En teoría, bueno, lo que escuché, bueno, está bien la televisión, ¿no? Te dice cada cosa, claro. Que todavía en Argentina no es profesional. Sí, se profesionalizó hace como 2 años, creo. No es profesional porque todavía no mueve plata, pero que ya hay una liga, digamos, reconocida y qué sé yo, pero no genera lo que genera el fútbol masculino. Claro, exactamente. Sí, igual ya las chicas tienen sponsor y les pagan. Pero no es que tienen que tener otro laburo y ir a entrenar. Sí, no. Pero bueno, también quedó afuera China, que también tiene una profesionalización de su fútbol de hace 30 años. Sí. Quedó afuera en primera ronda, bueno, perdió con Inglaterra. Bueno. Italia también quedó afuera, que le ganó Sudáfrica y lo dejó afuera. Tremendo, ¿eh? Alemania también por ahí se puede llegar a dar que queda afuera, pero depende de un par de resultados. Así que es un mundial con sorpresa también, como en los hombres. Mundial femenino también tiene. Ah, pensé que iba a decir como otra cosa. Sorpresa. Menos mal que no. Bueno, ¿vamos con otra sorpresa? Vamos con vamos con Flor de la B, entonces. No. Lo que escuchamos de fondo es uno de los temas de una banda que entró como terminó siendo como una banda de culto tomada. No es así un bloque extremo para hacerlo porque no es exactamente música extrema, pero tiene su historia. La banda de las chicas de Agas de Noruega, que quedaron con el mito de que eran brujas por un lado, de que hacían música maldita, música del diablo. Música que era muy mala, es oírla por sus distintos tamices de que tocaban el satanismo, tocaban temas de suicidio, temas prohibidos, incluso se les llegó a tildar de brujas a las dos. Pero bueno, estas dos señoras tenían el nombre de Tania Sten, pero el seudónimo era Nax Hexen, o Bruja de la Noche, traducido. Y la señora Andrea Haugen, que también tenía su seudónimo de Devil Hexen, o Bruja de la Niebla. Como dijimos, son de Noruega. La señorita Sten, entonces, estaba en pareja con conocido músico también de la escena, denominado Fenris de Darkthrone, y la señorita Haugen, que se terminó casando con Thomas Haugen, alias Samoth, que estuvo en Emperor, en Gorgoroth y otras bandas más de la movida black metal de Noruega. El género que figura esta banda Agas es como dark ambient mezclado con matices de industrial e incluso con matices así tipo folk. La banda se originó en los 90. El año 95 sacaron su primer disco maldito llamado Exengrain in Sweilich der Finsternis, que fue hecho por la grabadora también de Fenris, como mencionamos, el Darkthrone. Y en un momento la banda como que se disolvió, como que se separaron, y supuestamente la mujer de Samoth acusó a Sten de preferir priorizar andar con hombres que darle la premisa a la banda y continuar con el proyecto. A lo que esta otra señorita dijo que, bueno, quería conocer músicos para ir creciendo dentro de la temática musical. E incluso sacó otro proyecto llamado Jagalas Rhythm Dance. Y así es que también colaboró esta señorita con otras bandas dentro de la parte de la movida noruega y escandinava, como Ylver, Sam Ciro y Bursum. Y no solo la música, sino también parte artística, haciendo portadas de algunos discos. Haugen, en cambio, siguió con otro proyecto parecido a Agas, así Dark Ambient, que lo denominó Agas Manor, y con el cual sacó dos discos, Gas Lights, Dream Side en 2011 y Penetrate Infinite Fox Production. Bueno, lo que fue con Stein, después siguió más o menos en el ambiente haciendo distintas músicas, pero la señora Haugen, porque después se casaría con Samoth, sí, terminó siendo una de las víctimas hace un par de años de un loco que salió en la ciudad de Kongsberg, en Noruega, a tirar flechazos. Lamentablemente terminó con una ballesta. Sí, salió al medio de la calle y estoy al pedo, y empezó a tirar flechazos a la gente. Y bueno, sí, lamentablemente terminó con la vida de Andrea. Una locura. Haugen. Esa gente así está que mal allá en eso, en esa zona del mundo, ¿no? Están aburridos algunos, están aburridos ahí, demasiada. ¿Qué hacemos? Conservadores, no pasa nada. Me juego un Counter Strike en la vida real. No pasa nada, sí, nos roban, sí, nos violan, nos matan. Vamos a hacer algo nosotros. Vamos a hacer algo para romper la rutina. Por cuenta propia, Dios. Y así es como terminó. Y bueno, algunos dicen que los temas de la banda no se pueden escuchar. Son tan malditos que no los quieren escuchar. O sea que tienen miedo. Va a hacer que la gente escuche un tema maldito. Así, a esta hora, temprano. Bueno, señor, usted que está en familia, ¿usted? Cenando. Si es un viernes a la mañana, está desayunando también, un momento familiar, no, compartiendo. Prenda las velas negras. Va a escuchar a continuación maldiciones. Claro, mate un cordero ahí, desgóyelo arriba de la mesa y después cene. Bueno, vamos a escuchar el tema Sacrifice, que es un tema que habla sobre un rito, la entrega de su alma, de su cuerpo, mediante el suicidio. Entrega de otra cosa sería yo, pero bueno, mejor me callo. storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Bueno, aclararon las gargantas y sí. Llegó la hora de un nuevo un nuevo espacio en Diabólico Plan, que se llama Diabólico Debate. Nos ponemos serio otra vez. Elecciones 2023. Y esto, bueno, yo quería que esté también cierta persona que está ahí. Le están buscando nicho en Chacarita ya. Pero bueno. Está buscando a Tabique, dice. Esto, vamos a hacerlo primero como lo hace la psicología, ¿no? A este tema. Se llama el debate del tranvía. No, pensé que iba a decir otra cosa. Y después le vamos a dar vuelta al tema. Zabal lo vamos a dar vuelta. Está hablando clave, ¿no? Vamos. Esto es un dilema así, digamos. ¿Cómo se puede decir? Ético y moral. Se ha visto en películas como El Hombre Araña, pero son todo temas. Esto, por eso se llama el tema, porque de la época que se hizo esto, este experimento con gente a ver qué contestaban y demás, un tranvía que va por un lugar, una vía, que está por caer un precipicio, ¿no? Con cinco personas. Con cinco personas. Con cinco personas. Nosotros pongamos los tres, porque los tres vamos a contestar distintas cosas, seguro. No. Pongámonos en el donde está el cambio de vía. Sí. Para que no caiga este tranvía con cinco personas. Pero del otro lado hay alguien que está en el medio de la vía, que ese sí va a morir. Si nosotros desviamos, ¿qué prefieren? ¿Que muera una sola persona? Pero, ¿dónde estamos nosotros, por empezar? Nosotros estamos situados justo en el corte de donde está el cambio para agarrar la palanca. Sí. Y nosotros tenemos, ¿qué dejamos? Esa decisión es muy difícil. ¿No intervenimos que se caigan al precipicio y mueran cinco? Sí. Que no conocemos. Ahora después le damos la vuelta, espere. No conocemos a estas cinco personas ni al que está solo en la del otro lado, en la otra vía, donde vamos a hacer el cambio, si nos metemos o no nos metemos. Primera pregunta. ¿Ustedes dejarían, estarían mirando nada más y que se mueran los cinco que van en el tranvía sin saber quiénes son nada? ¿O tratarían de salvarlos, que muera una solo que tampoco lo conocemos, que está en el cruce, en el cambio? Sergio Silva con un vasito de birra. ¿Usted qué haría, Saban? Primero hay que sacar el celular, ¿viste? Que todos encima. Hay que transmitir en vivo. Y empezás a gritar. Claro. Muy bien, Saban. Claro. Y transmitir en vivo. A la gente que está en el tranvía. ¿Pero que qué? Por la ventana. Votación rápido, así la gente. Lo deja que se muera. No, que la gente decida. Sí, pero que se tire por la ventana. Depende de los votos en el teléfono. Claro, gente decida, puse mi historia. Bien, ¿mueren los cinco o muere uno? ¿Qué hago? O filmo y no. Tengo un minuto para decidir. Claro, que se mueran todos y que queda filmado. Y la gente va a decidir. No, hay que empezar a gritar, loco, tírate la ventana. No, pero sí. O lo sacás corriendo al que está en la vía, borracho, salí de ahí. No se puede. Sergio, salí de ahí. Sí, no. No se vale. Bueno. No, en realidad lo que siempre dice la gente, la proporción. ¿Cuál es el menor daño? Claro, menor. Claro. ¿Cuál es el daño menor? Bueno, ahí está el tema. Claro. ¿Es lo mismo que me estuviera la persona o estuviera un perro ahí durmiendo en el medio de la vía? Es lo mismo, menor daño. ¿Usted qué haría, señor Luis? Es que es muy difícil todavía, ¿no? Porque ¿quién es uno para elegir? Entonces, Ahí está también. Pero es verdad lo que dice Saban. Decía el menor daño posible, ¿no? Sí. El menor daño posible. Hay que ver que después se atropella esa persona que quedó solita. Buah. ¿Dónde continúa esto también? Claro. Es muy difícil. Sí, no. Bueno, sí, yo también voy por ese lado. El mejor daño. Ese lo traicionó el inconsciente. El inconsciente. Si fuese Sergio Silva, el. Bueno, no. Bueno, vamos. Ahora le damos vuelta. ¿No? Sí. Ahora sí es un conocido. ¿Quién? El solito. Sergio Silva, como el que está solo. Depende, puede ser conocido bueno o malo. En el tranvía. Pues si no, este se lo merece. Cinco personas que no conocemos. Sí. Y del otro lado, casualidad, está cruzando la vía un amigo, puede ser un familiar, puede ser un hijo propio, un hermano. Columbus. Ahí directamente, mirá. Yo me subo al tranvía y que lo pase por arriba. Bueno. No, qué va, mirá, yo era ni mi peor enemigo. Si fuese, no es que lo sea, ¿no? Si, porque si fuese no un conocido. Bueno, si fuese un conocido. Si fuese un, acá terminamos, no, porque bueno, ya no fuimos al pasto. Yo sabía que iba a pasar. Esto pero lo repiten como seis medio más. El, si fuese un conocido, ¿dejamos que mueran los cinco? Bueno, o seguimos muy, con claro, el tema. Es muy difícil, pero se tendría que seguir con el mismo tema. Con el mismo razonamiento. Claro, es muy difícil y hay que estar en ese momento, no capaz que decimos, bueno, ya fue, nadie me está viendo. Claro. Pero creo que habría que seguir con la misma postura, ¿no? El mejor. Yo ahí ya cambio. Ahí bueno, Bueno. Ahí que se mueran, aquel si no los conozco. Total, cinco menos en el planeta. Bueno, es el razonamiento que se tendría que seguir, pero hay que estar en ese momento. Yo creo que estando en ese momento uno ya sabe lo que va a hacer. No sé, porque es algo que no... Es muy difícil optar por salvar cinco, que es muy difícil. ¿Vamos a darlo vuelta? Más. Cinco que cruzan la vía y uno que vamos por otro lado. Cinco que conocéis y uno que conoces. Tenemos cinco pacientes en un hospital con distintos trasplantes esperando. Ajá. Científicos, pueden ser gente, no sé, alguien conocido, un artista muy conocido, muy querido, puede... Todo, digamos que todos tienen un futuro importante y están esperando un trasplante. Sí. No hay donantes. Y hay, digamos, ustedes pónganse en el lugar del médico, porque esto es así. No hay, igual que ahora, no hay ninguna ley que uno pueda sacrificar a alguien que está totalmente sano. Y que puede ser donante, es hipotético, porque una sola persona no puede ser justo, ¿no? Para cinco distintas personas, sí, esto es hipotético. Donante. Pero es... No, pero si gana Milei, viste que Milei dijo que vos si querés podés dar un órgano tuyo, bueno, lo podés vender, Bueno, sin Milei, digamos que hay alguien que de casualidad puede salvar a estas cinco personas, pero no existe ley para... Que nosotros tengamos, nosotros somos el médico y tenemos la potestad de poder sacrificar a esa persona que tampoco quiere donar. Pero yo digo, voy a salvar a esos cinco que son mejor gente que, digamos, pongámosle ya otro extremo, un preso. Un preso que sabemos que va a estar ahí comiéndose años y años y hizo un montón de cosas, pero es totalmente sano y es capaz de poder... Sin que quiera, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tomar la decisión, agarrarlo eso, traerlo acá, lo descuartizamos y repartimos el órgano para que se salven estos cinco. ¿Ustedes qué harían? Así de extremo. No. Pero él lo contesta, ¿no? Él no. Es que pasa, qué sé yo, hay una versión de Luis que dice que hay que respetar las decisiones de cada uno. Bueno, él no quiere donar los bueno, órganos. Bueno, y hay que respetar. ¿Está sano el peso? ¿Estás seguro que está sano? Ya expliqué todo. ¿A qué órganos hay que sacarle? Todos los que necesiten los cinco. Todo. Los ojos, la lengua, la oreja. No, sí, no, la nariz. Corazón, como Marcelo. Qué hijo de... Ahí está, vamos al ejemplo. Marcelo. Vamos a sacrificar a Marcelo. Puede dudar y él no quiere. Yo lo agarro y lo descuartizo y se lo reparto y que se salven los otros cinco. Este tipo de digamos, ¿no? Es una cuestión de moral y de principios, no sé. Moral y ética. Si está bien, está mal. Ya Luis no quiere saber, no quiere participar, no dijo que no, que él no haría una cosa así. ¿Usted qué haría? Digamos, tiene un hincha de River, ahí está. Un hincha de River que es totalmente sano y hay que salvar a cinco jugadores de Boca que necesita el trasplante. ¿Usted qué hace? Que la naturaleza ahí también es lo que sea. No me venga con eso, amigo. Que la naturaleza ahí también es lo que sea. No, hay que... No, yo un preso sacrificaría, pero hay que ver si está sano. Hay que ver si está sano. Bueno. Y hay que comprobar que el chabón sea 100% culpable. Pero, es, pero sí. Pero está todo ya comprobado que sí. O sea, digamos, lo tenemos acá. Lo tenemos a Marcelo Rebó del Vuelo del Dragón. A David de Hellraiser. Tenemos a Jorge Juárez de Frecuencia Metalera. Luis Sarmiento Poza de Alma de Acero. Y tenemos a Gabriel Columbu. Y del otro lado lo tenemos a Marcelo Chozas Totelo. A Marcelo Chozas Sotelo. ¿Qué hacemos? Y no sé qué le va a quedar. Hay que sacarle, viste, como hacían ¿qué, los... ¿Qué te fumaste antes de entrar al estudio? Como hacían lo que hace para Jorge Juárez, que hace como hacían los viste antes. El corte de cabellera. ¿Qué? Trasplante de... Acá se hace... Después, no sé, para... No, bah, no se puede hablar seriamente. Bueno, a ver, ¿vos qué? ¿Sacrificás a uno para salvar a cinco? ¿Sacrificás a uno? No, yo a mi amigo, a Marcelo, lo... Que se muera el otro. Gracias, yo estaba en lo que se moría. No, le busco otro trasplante a Luis. ¿A Luis? Sí, sí, lo agarra a Zavali. Pero no. Mientras bueno, no necesite lío. No se puede hablar serio con ustedes. Nah, no, bueno, creo que no. ¿Cuál es el punto? El punto es de la ética. La sí, moral. A ver si la uno. La proporción hay que. Claro. Está emocionado, Walter. Sí. Está emocionado. Se emociona hablando del tema. Sí, del si la gente. Yo lo salvaría, Marcelo. Nah. Dijo y lloró. Pero bueno, no sé. Vamos a seguir con esto de los debates, ¿no? Como extremos como este, ¿no? Pero para ver los distintos puntos de vista y demás, no sé. Ojo que esta consigna puede sacar lo peor de estos integrantes. Exactamente. Bueno, acá tenemos debate hasta octubre, por lo menos. Ya este mes vienen las elecciones. Claro, si fuera un político lo sacrificamos de una. verdad, no, no se puede hablar seriamente acá. Se va todo por las ramas. Entonces, ¿qué quedamos? ¿A quién descortezamos? ¿Qué decimos? Si es un político, sí, Dios, lo cortamos en los pedacitos necesarios. Claro. Código resumen. A Sergio lo pisamos en la vía. Y a Marcelo lo descuartizamos. Sí, ahí está. Sí. El menor impacto. El menor impacto, vamos, ¿no? Pero igual aclaro, porque como que quedó como que siempre vamos a hacerlo. No, los debates van a ir cambiando. No va a ser siempre el tema este, sino que va a ir... yo ya tengo el próximo, ¿cuál va a ser? No, mata gente siempre. Actual, así que bueno, ya después vamos a ver. Bueno, estuve viendo, no sé si estuvieron viendo algo ustedes, series, películas. No, hace rato que no me, lo no que me es el bloque de... ¿Cómo el bloque de Diabólico? Luz Cámara Metal. Yo vi la otra vuelta de la película esta, ¿cómo se llama? No sé si lo dije la semana pasada. No. La de... espera que no me acuerdo de la... no me acuerdo el nombre ahora. En la película que está este Jesus Christ de Mel Gibson. Pero no fue al cine, la vi en una plataforma. No, igual, la vi en un grupo de WhatsApp que me la mandaron. Igual que yo, ya sé cuál, sí. ¿Qué sabe si no fue al cine? Porque no. De una no, le dice, porque, pero no, yo lo vi que fue a ver Barbie, fue a ver. No. Che, ojo que Baby Metal. Dice Baby Metal, que la película de Barbie tiene un comentario. Una bajada de línea importante, ¿eh? Un comentario de te hicieron impresionante, que digo, me quedé leyendo por todo lo que decía, pero debe ser el comentario de una película de este tipo, ¿no? Pero decía algo el comentario. No, pero bueno. Bueno, lleno de metáforas. En el sentido de que... Bueno, tiene una bajada de línea importante, sí, exactamente, dijeron en la película. Así que... Yo porque está... Bueno, no... Yo le iría a ver por Margot Robbie. Claro, pero no sé. Yo la última... Vayan a verla, y después cuenten. Bueno, yo... Él la vio, ¿viste? No, yo todavía no, pero iría, ojo. No tengo problema. Vi una que... Mira, desastre argumental, todo, pero si te querés reír, la última de Jackie Chan, que está con John Cena. Espera, Jackie Chan, capo. Con John Cena. Compro todo lo que... High Strike se llama. ¿Nueva en este año? Sí. Esa me la pasaron en un grupo, todavía no la descargué. ¿En qué grupo estás hablando? Agregame. Que también, igual no lo voy a poder ver. No. Pero... Si se quieren reír, no busquen... Porque la película tiene un algo que ver de una empresa china que está trabajando en el desierto. Contexto de acción y con humor. Exactamente. ¿Dónde trabajan? ¿Acá en Argentina? No, en el SAR. Las películas clásicas de Jackie Chan. Sí. Acción y humor. Que él va porque... ¿Tiene un compañero negro? No, es John Cena, el luchador este que hizo Pacemaker y trabajó en las de... El Escuadrón Suicida. El Chicho Serna dice que... No, la verdad que no. Para lo cómico y demás, también es buen actor. La verdad, yo vi Peacemaker, la serie que está en una de estas plataformas. No digamos la plataforma, porque si no estamos haciendo... No nos paga, no le mandan ni una pizza. Claro, así que bueno. Me gustó. High Strike se llama. La nueva de Jackie Chan. Exactamente. Entonces. No sabía que seguía... Sí. Está joven. Después de Red Door, no sé si comenté la otra vez por arriba, la nueva de Insidious. La vi. La de los Warren. Yo no la vi. ¿No? No es de los Warren. ¿Qué le parece a usted? No es de los Warren. No, el lo de los Warren es del Conjuro. Bueno, pero este es el Conjuro, es otra parte de... No, Insidious... Esta es la última parte, teóricamente. La última parte de La Noche del Demonio, Insidious. Claro. Pero no es del Conjuro. El actor es el mismo. El actor es el mismo del Conjuro. Dentro del universo de lo que es esto, está... Pero no, los Warren no existen en Insidious. Sí. Están ahí, metidos. No, es el mismo actor, pero no se llama Warren. Bueno, una porquería. Yo soy fanático de las películas de Insidious, ¿eh? ¿Te gustó? Me gustaron muchísimo. La última esperaba más. Le doy un 5. Yo vi la primera nomás, así que después mezclan, el resto... No, tenés que ver la primera, la segunda, sí, la tercera. La primera sería la última, porque después hace una precuela. ¿Sí? Como todo es un quilombo. Sí, claro. Pero está buenísima, ¿eh? Porque es otro enfoque en el terror. ya fuera de los exorcismos y la actividad paranormal que cansaba en una época, era exorcismo de esto, exorcismo del otro, exorcismo del presidente, exorcismo del papa, exorcismo en el Vaticano, ¿entendés? O sea, cansaban, era lo más de lo mismo, venían, se exorcizaban, iba el cura, en el nombre de Jesús. No, moría uno, dos, hasta que venía bumba. Uno, sí. Ya aburrieron los exorcismos, a mí me aburrieron los exorcismos. Hablando de los Warren, ahora se viene la monja 2. Sí. En un par de yo no vi todavía la monja 1, ¿eh? No te perdiste no, nada. No, yo tampoco, no. Bueno. Es mala bueno, esa me dijeron película. Eso. Yo vi los avances de la monja. Muchos no gags reiterados de otras películas. Bueno, ahí están ahí. Bueno, Insidious, la 1, y la 2, todo lo que sea. La 1 y la 2 van por medio de los exorcismos y la actividad paranormal. Usa varios espectros, los fusiona, que son los viajes astrales. Después también, ¿cómo se llama esto del agujero del gusano? ¿Así se llama la teoría del agujero del gusano? Del viaje en el tiempo. Algo así. Es como que todo se mezcla y todo la tiene... La teoría de cuerdas. También, exactamente. La teoría de cuerdas está muy presente en Insidious. Insidious 1, Insidious 2, espectacular. Insidious 3 también está buena. Después está la cuarta, que es donde la viejita simpática es jovencita, cuenta la historia que sufrió esta persona. También está muy buena esa. La medium, la vidente. Exactamente, claro, claro. Elise se llama. Pero la última no está a la altura de todo lo que fue la saga. ¿Eh? Le hicieron al pedo para que la gente no se vea. ¿No? Podría haber tenido, cuando iba otro final. Cuando se iba desarrollando, decía, no, si quedaba acá la película hubiera sido porque bolazo. Aparte, sí, aparte, no, la larga... Siempre polía todo. No. Bueno, hablando de películas que se dijeron que van a hacer, siguen haciendo, Saw 10. Ah, sí. El juego del miedo. Ah, este año se estrena. Dijeron que va a estar buena, no sé. Y la mayoría hasta de la tercera serie, después me perdí. Hasta la tercera serie, después dije, bueno, nada, tanta película. Yo también, vi 3, 4 y después. Yo también dije, puede ser que haya llegado hasta la quinta, capaz que llegue. Después con la actividad paranormal también pasó lo mismo. Vi la primera, la segunda, después ya. Después hicieron otras películas paralelas que se unen con la actividad paranormal. Sí. No sé, inactividad paranormal. Claro. Sí, no sé. Es la saga de los Vengadores, pero paranormal. ¿Qué? Claro. Inactividad paranormal es la parodia de las películas de terror. Después, bueno, teóricamente, esta serie de Witcher, la... Nunca la vi, siempre veía la de Superman. Dicen que se va a cancelar, no sé si se va a cancelar, no, el protagonista es el actor, ¿cómo se llama? No me acuerdo. El actor de que hizo los últimos de Superman. La temporada 3 en Netflix, la verdad que le fue mal, dice que han bajado mucho el tema de la audiencia, por las cosas que fueron metiendo y demás, que le dan más protagonista a la parte femenina, como queriendo, ¿no? Como todo esto que está ahora, de como está pasando con Disney y demás. No, pero justamente entonces dijo el protagonista que él hasta casi llegó. Que la cuarta no la va a hacer. Dijo. Dijo, la cuarta no la hago más, ya está, me cansé. Y llegó hasta acá. Encima, ¿de qué película estamos hablando? Es una serie de Witcher. Witcher. La primera y segunda temporada, muy bueno. Y la tercera, la verdad que yo también doy, qué sé yo, que no... Y deja un final como que tiene que seguir sí o sí, pero ya, por lo que dijo Netflix, que si cambian los protagonistas, ya fue. Perdieron. Así que no sé cómo va a terminar esto. Pero bueno, lamentablemente... Bueno, MTV... Sí. Un primero de agosto murió. Del 81, sí, daba murió. Su primera transmisión. Y murió este año. MTV murió hace... teóricamente, sí, pero bueno. Igual viste que hay un canal MTV Retro, MTV Hits. Sí, no lo vi, hace rato que no veo. No sé, pero sí. Pero bueno, esto es así. Bueno, para ir cerrando esto... No. Cumplió también años Alicia Whitegloss, la cantante actual de Arch N. 37 añitos cumplió esta doncella. Sí. Y vamos a escuchar algo distinto. Sé que no le va a gustar a ustedes, pero bueno, un tema cantacumbia. De ella, solista. Los demonios son los mejores amigos de las chicas. before the dawn. Beware the dark when night is gone, for there's a phantom lost to wake. We wanna make you bend and scream. We wanna take your hand and lead you in the light of Venus boy. Come let us take you for a ride. Forget the Lord across the night and let your carnal lust prevail tonight. The fire in our eyes that sees through all your filthy lies. We see the truth behind the veil. We'll make you part of black and white. We'll take the ground between your thighs, the antidote of evil boy. Come resurrect us to the sky and wave all innocence goodbye. Let desire take command tonight. Bueno, ahí escuchábamos entonces algo que programó Walter, que se fue. Sí, se perdió ahí. Está ahí. Tiró la piedra y se fue, ¿viste? ¿Viste cómo es? Sí, ¿viste sí, cómo sí. es? Ahí está, estaba reclamándole lo que me debe Toto y ahí quedó que ahora me va a pasar. ¡Epa! Basta de hacer raras sí. transacciones. Para abajo te la vamos a... Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé, ahí estábamos. Escuchamos estábamos. I Got Mine. No, I Got Mine no, eso escuchábamos hace rato. I Got Mine de Motorhead. Escuchábamos Demons. Que lo dijimos lo de Motorhead. Sí. Iron Maiden. Y después escuchábamos los temas de Hound tampoco. Los demonios son los mejores friends. Amigos de las chicas, sería en castellano, de la señorita Alicia. Y la verdad que sí, conociendo un par de locas por ahí, sí, la verdad que los demonios son los la compañía pero... natural. Bueno, exactamente. Faltan un Drácula con tacones, ¿no? Faltan un par de minutos todavía, buenos minutos para el cierre, pero ¿qué van a hacer este fin de semana diabólico? A ver que empiece el señor Sabán. Y no, estamos diciendo recién, hace rato va del viernes. Sí. Que está la fecha que toca la gente de Tórax. ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? En Casa Colombo. Igual te dijiste que iba a empezar más tarde ahora. Ayer me han dicho que no es primera hora como está subido en las redes sociales, sino que va a ser más tarde. Igualmente hay una fecha más temprano. El que quiera ir y ver las dos fechas, una es gratis. La de Tórax es gratis, ¿no? Que toca con Rip. ¿Y quién más toca? Sí, estoy buscando para estoy chequeando. Estoy chequeando. Pero bueno, saludo al señor Diego Álvarez, que es el organizador de esta fecha de Tórax, ahí en lo que es Casa Colombo. Vamos a estar tocando con dos bandas amigas, con Rip y con Hostil. Los esperamos temprano, ¿eh? Esto arranca a las 19 horas. ¡No! ¡Mentira! Propaganda fraudulenta. 557, Capital Federal. Nos vemos, loco. Únicamente que haya, bueno, por eso consulten en las redes sociales, porque esto de consulta de redes sociales. Ayer sí, ayer a mí me dijeron, no es temprano. Yo no voy porque no es temprano, me dijeron, así que qué sé yo, no sé. Yo le voy a consultar a mi amigo Villa que toca ahí en Ripa a ver qué. Bueno, exactamente. ¿Qué onda? ¿Qué arranca? ¿Qué tiene después usted por ahí? No, acá hay un festival en Berrenal Oeste. En el picante. Club Gaby 1 dice. O no, Gaby primero. Calle 196, esquina Borraguki. Que hay una gente que tenía que venir para acá y no vino porque tenía cesa para esa fecha. Ah. Toca Morpherus. Sí. Noches Enferma. Psicofobia, que toca el padre de Día de Morpherus también. Sí. Levítico, Maldita Máquina. Levítico. Turina. Sí. 666. Suena a banda religiosa, ¿no? Sí. No. Aleluya. Trompada de loco. Y va a tocar con 666. ¿Cómo? Trompada de loco. Va a ser un quilombo esa fecha. Esa es la que le agarró a... Y mal esa zona. Esa es la que le agarró a Marcelo. Hoy está para el cachetazo, Marcelo, ¿eh? ¿No vino? Planario, no sé qué se llama otra banda acá, no sé si toca bien. Planeros, eso sí. Nero Gusano, también toca Torque. Cáncer del Sistema. No, pero ¿qué Torque? Torque de acá, la gente de Cocina no, Luis. A ver. Tocan este fin de semana, creo, ¿eh? Sí. Bueno, Torque. Así dicen, ¿verdad? Cáncer de Sistema y Desbordados, debe ser. Mira. ¿Son cuántos son más? Bueno, ¿no? Ahí vas a ir, ¿son? No, creo, me quedan en el maltrato. Okay. Vení en bola ahí. Estamos diciendo dónde vamos a ir el fin de semana. Toca Orcas también, que quiere ir a ver a Orcas. Volver en bola. Sí, pues. Gratarola. Para la seguridad de la persona, usted estaba decidido de esa visita. No le den para promocionar la fecha nunca, Sabán. No, acá dice, mira, arranca 13:50 la primera banda. ¿Pero qué día es eso? ¿Sábado? Este sábado. Y termina, bueno, la última banda toca... Pero no hay feriado, ¿eh? Para 0:40, que... dice. Para que tan temprano. Una y pico salí de ahí. Tremendo. Feria artesanal, buffet, dice. Yo le quiero mandar saludos por si están escuchando. Dijeron que iban a estar escuchando la gente de Calavera, a Julio. Gran saludo. Lo pongamos a prueba. Julio, ¿estás escuchando? Sí, manda un mensaje. Mandame. Ah, pero igualmente por ahí con el problemita técnico que tuvimos, capaz que no nos pudo enganchar. Igual. Ah, no, excusas. No, está en La Plata. Me dijo que iba a La Plata a ensayar allá con todos los borrachos eso que tiene la banda. En cualquier momento se va a dar una vuelta a saludar. Dijo. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué más está bien? Mirando. Domingo está ahí. Este sí capaz que me mande, saco de laburá. Hay Centenario Metálico. Acá. En la Isla de Paternal. No, en La Paternal. Ah, sí, pensé que acá en el Parque Centenario. A partir de 14 horas dice: prohibido pensar, bestia humana, recaída permanente y cuarteador. Esas son las bandas preferidas de Sabán. No, cuarteador tengo gente desconocida, así que. Ojo con lo que vaya a decir. Por ahí me mande. No, es impresentable, bro. No es impresentable. Bueno, ojo que se puede llevar una grata sorpresa, porque la otra vez desbloqueamos un par de bandas. Yo, por ejemplo, desbloqueé Hígado Valiente, que nunca había dicho, voy a ver Hígado Valiente. Y suena una aplanadora esa banda. Tomando un vino, dice. Hígado sí, Valiente, sí. Yo la vi en la Casa Contracultura de Claypole. Bueno, pero hay ensayo abierto, sala de ensayo abierto. Ahí le mando mensaje a la gente esta acá a través de la radio. Le mandé mensaje, me dijeron contactate con tal persona para esto y lo otro. Y no me contestó. Así que... No. Alejandra ahí mueve toda la mafia de la Casa Contracultura. Pero bueno. ¿Qué va a ser? Saludos. ¿Qué pasó? Una fecha más que hace la gente de Vientos de Rebelión. Sí. Un programa que sale los viernes de la noche. Bueno, va a tocar Los Densos, Metralleros, Sin Espuma, Vulcanor. Dios mío. Va a haber Feria Under. Sí. Buenísimo. Y va a ser acá en Parque Patricios. La Rioja. Rioja 1828. Entrada a 1000p. La Rioja 1828. ¿Qué es ahí? ¿Un club? Debe ser un cultural, creo que fui una vuelta ahí. Un centro cultural. Que medio zurdito. Ah, la casa de Jara. ¿Cómo es? Víctor Jara. De Víctor Jara, creo sí, que. Sí, bueno, debe ser ahí. Yo ahí había Fugu una vuelta. Mira Fugu. Sí. Che, qué linda canción sacaron Fugu, ¿no? A live, la última. Es un cover, yo me caí tanto. Bueno, el video espectacular. Me caí tanto de risa con el video. La verdad, unos grosos. Capaz que nos despedimos con Fugu, ¿eh? Y hablando de despedirnos... La rocola, que nunca hacemos. Volvemos a repetir el sábado en sí. Casa Colombo. Sí, ¿quién? Que va a estar El Legado y Holy Rock. Dos voces terribles de la movida tropical. El señor Javier Barroso y Cristian Bertoncelli con sus respectivas bandas van a estar ahí... Reventando sí. El barrio de Almagro, ¿no es esto? Sí. O al Abasto. El Abasto. El Abasto. De un lado del cruzando corriente es el Abasto y del otro lado es Almagro, creo. No sé. Así es. Es una cosa medio. A mí una vez me dijeron: el barrio del Abasto no existe. El Abasto es solamente el shopping. No existe. Claro. Sí, no existe. Lo mismo que el barrio 12, tampoco no existe. Claro. Barrio Norte no existe. No, es que es son Recoleta ahí ya 11 quedó. De septiembre la estación de tren y el barrio es Balvanera. Claro. Sí, y lo mismo ahí del Abasto creo que ya pertenece a Balvanera también. Es que está entre Balvanera, Almagro, es una cosa. ¿Y qué otra qué fecha loco. Estaba viendo ahí usted? Hay un montón 1970, de ¿no? Había una fecha ahí. Mauro Rox, el batero, estaba cumpliendo años hoy, me parece. ¿De 1970? Sí, exactamente. Saludos. Bueno, ¿qué más rápidamente? Creo que se va a perder. Tórax, entonces el viernes en Casa Colombo, el sábado Holy Rock. Fecha con horario a confirmar, por favor, porque parece que hubo un cambio de horario. ¿Y usted? ¿Qué acá más? Dice, mira, Sadar Club. Listo. En Sadar de Wilde. Este viernes, 22 horas, bueno, está 1970, Sádica y Bizarra Convulsión. Bueno. Esto fue otro diabólico. ¿Sí? ¿Tan rápido? Bueno, el tema de fuego dura como 8 minutos, así que yo creo que sí. Llegamos justo. Empieza a sonar. Vean el videoclip de Fugu. Alive se llama. Exactamente. Está espectacular. Así que, señoras y señores, Walter Riot. Señor Sabam. Señor buenas Luis noches. Sarmiento. Esto fue otro Diabólico. He's alive and he's holding on. Far.